2:03, vamos a continuar con nuestra programación. Ustedes escucharon emisión más de Voz Universitaria, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión de El Informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en este lunes, que es el 25 de junio del año 2018. Estamos terminando el mes de junio, estamos terminando la primera mitad de este año y estamos también allá unos días y horas de las elecciones del 1 de julio y estamos también en el Mundial, tampoco, obviamente no lo olvidamos. Bueno, los saludamos aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es el lugar donde se encuentra la casona, donde está precisamente esta emisora universitaria, en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana. Desde Xalapa, aquí los saludamos con mucho gusto, en un día que estamos a 24 grados, hay una temperatura agradable, siempre que hace una actividad con esa temperatura, pues sentirá el bochornito, ¿no? Pero está agradable, está un poco nublado, no tardará en llover, muy seguro llueve en la tarde, así como estaremos estos días de aquí hasta el jueves o viernes más o menos. Allá por el fin, este fin de semana, al parecer va a salir un poco más el sol, porque recordemos que ya estamos en el verano, pero en estos momentos hemos estado con lluvias permanentes, sobre todo porque pues está pasando por acá, por la parte del Océano Pacífico, mejor dicho, la onda tropical número 7, y es lo que va ocasionando estas lluvias. De hecho, hay un pequeño huracán, es una tormenta tropical que va avanzando por el Pacífico, que es la tormenta Daniel, pero va muy alejado ya de nuestro territorio nacional, afortunadamente, pero atrás vienen más sistemas hidrometeorológicos que se van moviendo. Pues en estos momentos está jugándose el Mundial de Fútbol y estamos en las etapas finales de esta primera etapa de grupos, y España va empatando con Marruecos a un gol, que son países vecinos, simplemente los separa el estrecho de Gibraltar, y pues tiene unas historias larguísimas entre Marruecos y España, ¿no? De estos lugares míticos, fabulosos, sensacionales, que en ese estrecho que separan a España de Marruecos, es la entrada, es la puerta al mar Mediterráneo, ¿no? Es una maravilla esos lugares. Y bueno, están jugando en esos momentos allá en Rusia, van 1-1, Portugal va ganando 1-0, nos dará tiempo de dar el resultado cuando terminemos este informativo con toda seguridad, y les diremos quién irá contra quién, quién va a jugar contra Uruguay, quién va a jugar contra Rusia, que ya clasificaron a los octavos de final. Bueno, los que están a punto de ver cómo termina su clasificación finalmente en la política son los candidatos. Viene ya la elección del 1 de julio, este domingo, a prepararse, hay que ir a votar. Yo creo que es muy importante defender nuestra democracia, ir a ejercer nuestros derechos como ciudadano, y tener a las urnas como el principal lugar donde depositamos nuestras ideas, depositamos nuestros intereses, depositamos los gustos, por lo cual queremos que así sea este país en los próximos 6 años, hablando particularmente de presidentes, pero también del presidente, pero no olvide que también se va a elegir senadores, se va a elegir diputados federales, se va a elegir al gobernador del estado de Veracruz y se va a elegir a los diputados locales también. Tendremos cinco boletas los ciudadanos que vivimos aquí en ese estado de Veracruz para votar el próximo 1 de julio, y hay que hacer precisamente un trabajo y una participación donde la democracia la hagamos valer. Eso yo creo que es importantísimo, que salgamos, que votemos, que entre más votemos, entre más gente exista emitiendo su sufragio, créanme que hay menores oportunidades de poder hacer un posible fraude, como hemos visto cómo se las ingenian por todos lados para hacer este tipo de resultados que luego son manipulados y malévolos, ¿no? Cómo los van cambiando completamente. Entonces, la participación ciudadana es básica, es muy importante para salir a votar. Y llama la atención que vino López Obrador el pasado sábado, y ahí la pregunta sería para su equipo de logística: ¿a quién se le ocurre hacer un meeting cuando está jugando México contra Corea en el fútbol? Digo, ¿a quién se le ocurre? Bueno, se van al estadio Pirata Fuente y pues realmente tuvo muy pocos adeptos López Obrador, y era el cierre de campaña de Cuitláhuac García, que quiere ser gobernador por el estado de Veracruz. O sea, ahí sí, definitivamente es una cuestión de sentido común futbolero, ¿no? Eso tendrían que tomarlo muy, muy en cuenta. Pues, ¿cómo se le ocurre hacer un cierre de campaña cuando está justo jugando México-Corea? Digo, si algo tiene este pueblo mexicano, además de ser muy religioso, es otra religión, es el fútbol, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Pero bueno, ahí están los resultados que se vieron el sábado, con un Pirata Fuente casi vacío en un cierre de campaña, imagínense, el cierre de campaña de Cuitláhuac García y Andrés Manuel López Obrador aquí en Veracruz. Y luego al otro día, pues bueno, viene la planadora, ¿no? El sistema de gobierno, ¿no? Con el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, pues llenaron el malecón, ¿no? Para demostrar que tienen mayores adeptos. Todos esos, ambas partes, tanto del sábado como el domingo, fácilmente podemos decir que son espejismos políticos, ¿no? Por las formas en que se manejan los movimientos para convocar a sus adeptos. Pero la realidad estará el domingo en las urnas, y creo que es ahí donde tenemos que emitir realmente nuestros intereses, como decía hace un momento, nuestros votos, nuestros gustos, para poder elegir al candidato. Y una vez más les hacemos la invitación para que visiten en la página de la Universidad Veracruzana el sitio Voto Informado. Cuando menos para la elección de gobernador y diputados aquí en el estado de Veracruz, ustedes van a encontrar un trabajo serio, un trabajo interesante. Hay entrevistas que hizo nuestro compañero José Luis Cerdán de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Información, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, mejor dicho, que lo hizo a los candidatos a la gobernatura. Se van a encontrar con respuestas a través de preguntas que se hicieron a los candidatos, se van a encontrar con las plataformas de gobierno, todo eso. Voto informado, creo que es algo muy importante, como una madurez política, que cuando votemos tengamos el voto, un voto informado, y así poder hacer nuestro sufragio con conocimiento de causa. Eso es muy importante. Los invitamos a que visiten esa página de Voto Informado que hace la Universidad Veracruzana junto con la UNAM también. Y bueno, pues vamos a nuestra información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Laboratorio para el Análisis de Información Generada a Través de Redes Sociales en Internet es el primero en su especie en la región sur-sureste. Estudiantes de la Facultad de Biología desarrollaron proyectos para mujeres de cuello polan. El Instituto de Artes Plásticas convoca al primer encuentro de investigación artística. El artista Gerardo Vargas realizó estancia en Japón. Cursos deportivos de la FEIL iniciaron con muy buena participación. También les informaremos que la Facultad de Ciencias Químicas Campus Orizaba inauguró su cancha de usos múltiples. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Manuel Reina, que viene de la USBI Jalapa, como también con Lazo y Joyce Medrano, que nos van a hablar precisamente del primer encuentro de investigación artística. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Vamos a platicar algo muy interesante, sobre todo en el desarrollo de tecnologías que está llevando a cabo nuestra universidad. La sociedad del siglo XXI se enfrenta al reto de formar a profesionales capaces de recolectar, limpiar, analizar e interpretar la enorme cantidad de información generada en las redes sociales a través de los dispositivos móviles. Por eso, el año pasado, la Universidad Veracruzana inauguró el Laboratorio para el Análisis de Información Generada a Través de Redes Sociales en Internet, resumido en LARSI, así se llama este laboratorio. De aquí adelante, cuando hablemos de LARSI, hablamos de este Laboratorio de Análisis de Información Generada a Través de Redes Sociales en Internet. Todos los días, a nivel mundial, se generan más, se generan más de 3 trillones de megabytes de información por segundo en redes sociales, cantidad que no podrá ser procesada y almacenada. De ahí la relevancia de que la Universidad Veracruzana cuente con un laboratorio que ofrece servicios de asesoría y monitoreo en ciencia de datos o en Big Data, ciencias de redes, sistemas complejos y ciencia social y computacional. Carlos Adolfo Piña García, coordinador general del LARSI, dijo que este espacio es el primer laboratorio en ciencia de datos en la región sur-sureste del país, y entre sus objetivos están el estudio de minería social, comportamiento en línea, análisis de difusión, manipulación de la opinión pública, estudios de opinión en redes sociales y ética de datos, que ayuden a consolidar y mejorar el quehacer científico de la Universidad Veracruzana. También desarrollará estudios políticos de mercados sociales, análisis de redes, visualización de datos a gran escala y de audiencia en redes sociales. Son las 14 horas con 14 minutos. Este laboratorio, conocido como LARSI, surgió el año pasado a iniciativa del Centro de Estudios de Opinión y Análisis como un complemento de las encuestas tradicionales, porque no es lo mismo la comunidad que opina en las redes sociales que aquella que no tiene un dispositivo móvil. Son un aspecto complementario en las encuestas tradicionales con la parte digital que ahora los jóvenes, la comunidad académica y estudiantil utilizan. Claudio Castro López, coordinador general del Centro de Estudios de Opinión, agregó que lo que buscamos con la creación del LARSI es conocer la visión de otro ámbito de opinión que constituyen las redes sociales, así que deben observarse y estudiarse, lo que implica acercarse a áreas que hasta ahora eran desconocidas para el Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Por su parte, Carlos Piña García mencionó que por el momento el equipo de trabajo es pequeño y está integrado por Francisco Ortega, responsable de la administración del sistema del laboratorio LARSI, que se encarga de la seguridad del sistema y de que el almacenamiento sea correcto, que los servidores y el workstation, que es la estación de trabajo, funcionen apropiadamente. Además, también está Luis Durán, que es estudiante de la Facultad de Estadística e Informática, quien apoya en la parte del análisis estadístico de la información. Son las 14:16. Carlos Piña García, que está al frente de este proyecto del LARSI, explicó que el Big Data es el manejo masivo de datos. Precisamente este laboratorio que están construyendo, analiza estos datos provenientes de diversas redes sociales para conocer de qué hablan los usuarios. Actualmente dijo que no puede concebirse un mundo sin las redes sociales. Ahora todos estamos conectados a través de un dispositivo móvil. Todos los días se emiten textos o imágenes, ya sean por Facebook, por Twitter o Instagram. El estudio y análisis del Big Data permite conocer las opiniones e ideas de los usuarios, mismas que pueden ser utilizadas por empresas privadas, organizaciones civiles o instituciones de educación, ya sea para la toma de decisiones, promoción de productos y o servicios, reducción de costos, publicidad, entre otros. Por ejemplo, si seguimos investigadores en el hashtag Jalapa, podemos saber de qué se habla en la capital del estado y en la comunidad universitaria, y cuáles son los temas que más se abordan en las redes sociales. Sobre Facebook, dijo Piña García, que ya no es posible obtener información. Fue cerrado debido a los escándalos de Cambridge Analytica, esa manera de conseguir información a través de Facebook. Lo que puede hacerse es obtener información a través de los fanpage, que están completamente abiertas. Obtenemos información de los likes, los comentarios, lo que comparten a nivel textual, pero de perfiles individuales o personales ya no es sencillo, y sobre todo estaremos violando cuestiones éticas. Aunque en el país hay personas y compañías privadas dedicadas a la investigación e ingeniería de datos, son pocos los laboratorios de ciencias de datos a nivel nacional que son respaldados por una institución de educación pública. Son las 14:17. Es increíble que nosotros lo que hacemos, vemos, digamos, hasta cierto punto inocente, ¿no? A través de Twitter, a través de las redes sociales, todo eso da información a los que tienen los grandes servidores y a los que manejan todos estos sistemas. ¿Tienen nuestra información? La tienen. Entonces, por ejemplo, si usted es partidario, por decir algo, de España y está siguiendo el partido en estos momentos de España, si quieren, pueden conectar todas estas redes sociales, los que los van manejando, pueden conectar después más información de España o negocios en España o tiendas de España y les va a llegar la información. Es así, así trabajan una parte de las redes sociales. Y en eso, pues obviamente también la política tiene mucho que ver, ¿no? Los partidarios a favor o en contra, todo este manejo de redes sociales lleva, influye pues en este tipo de información que uno recibe en los dispositivos móviles. Entonces, el laboratorio LARCI monitorea y analiza las redes sociales, especialmente el Twitter, pero se enfrenta a un obstáculo. Los históricos de los tweets solo se pueden obtener una semana atrás. Por ello, idearon la manera de desarrollar una tuiteca. Carlos Piña dijo que desde septiembre el año pasado han empezado a coleccionar tweets para estudios científicos, de publicidad y académicos. Para ello necesitaban un repositorio institucional y así surgió lo que ellos llaman la tuiteca. Claudio Castro detalló que es un repositorio que permitirá analizar y estudiar el desarrollo y frecuencia de temas que han sido tendencia en esta red social, ya que se puede volver en periodos de tiempo específicos. Por el momento, dijo Piña García, el repositorio solo es utilizado por el laboratorio LARCI, pues aún no tiene la autorización para compartirlo debido a las políticas de seguridad y privacidad de Twitter. Estamos valorando alguna posibilidad de generar una especie de documentación o formato escrito firmado por los académicos que requieran esta información, quienes previamente habrán pasado un proceso de filtro. Son las 14:20. Y aquí viene algo muy importante, ¿en qué se ha aplicado? En los últimos meses, LARCI ha participado en dos proyectos, la investigación de accidentes viales en la ciudad de Jalapa y en el análisis de conversaciones digitales en redes sociales para el tercer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral. Eso fue una labor muy interesante. En relación con el primer caso, que es el caso de los accidentes viales en Jalapa, Luis Durán, estudiante de la Facultad de Estadística e Informática, comentó que participaron en un proyecto vinculado con la investigación de accidentes viales. Encontramos bases de datos de una aseguradora de automóviles en donde se recopilaron datos del periodo 2015-2017. A la información le fue aplicado un análisis estadístico para averiguar cuántos accidentes ocurrían en Jalapa, principalmente en las entradas y salidas de la ciudad, y es comportamiento del flujo vehicular. A través del análisis estadístico y observación de mapeo, pudimos conocer el comportamiento del flujo vehicular y nos enteramos que una de las zonas más transitadas resultó ser la avenida Antonio Chedraguicarm, la que va a dar hacia el castillo, ¿no?, hacia el Tolucero. Entonces, Carlos Piña mencionó que la última participación importante que tuvo el laboratorio LARCI fue precisamente con el Instituto Nacional Electoral, quien convocó al laboratorio para formar parte del grupo de organizaciones que analizaron las conversaciones digitales vertidas en las redes sociales, mismas que fueron tomadas en consideración para la elaboración de preguntas del tercer debate presidencial. Propusieron que analizáramos las etiquetas que ellos generaron para el tercer debate presidencial, ya que tenemos nuestra tuiteca, querían que captáramos los tweets generados del 31 de mayo al 5 de junio. Analizamos cuáles eran las preguntas más relevantes entre los usuarios, así que desarrollamos un módulo realizado por un estudiante de la Facultad de Estadística e Informática para identificar qué tweets tuvieron más like y retweets durante ese periodo. Por medio de ese programa, Piña García dijo que conocieron las preguntas que más gustaron a las personas y que no fueran de cuentas de influencers, sino de personas normales. El estudio abarcó la parte estadística, donde se tuitea más, qué tipo de dispositivos móviles se utilizaron, quién recibió más preguntas, cuál fue el hashtag más usado, entre otros aspectos. Esto permitió generar un reporte que fue entregado al Instituto Nacional Electoral, a quien a su vez proporcionó a los moderadores del debate. Son las 14:22. Vínculos. Bueno, los lunes, y los lunes son los momentos para escuchar lo que se realiza en la USB Jalapa, y para ello está con nosotros Manuel Reina en esta ocasión. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, con mucho gusto de volver a venir. Qué bueno. ¿Te gusta el fútbol? Regular. No soy más fanático del americano. ¿Del América? Del americano. Ah, del americano. Me espantaste, hijo, del América. Aquí llegamos nuestra amistad, Manuel. Soy Puma. Puma, perfecto, de americano. Muy bien. Por cierto, acabamos de ser tricampeones mundiales en el Mundial Universitario China. Así es, exactamente. Le ganamos a puro equipo de la División 1. Así es. De la NCAA. Ah, mira, estás bien informado. Es una aficionada de veras, el fútbol así americano. Es. Y tu equipo en fútbol americano... ¿De Estados Unidos cuál es? Los Raiders de Oakland. Siempre he leído, aunque han tenido luego cada mala racha y han ido cambiando de ciudades. Pues. Hombre, con eso nos llevamos también. Yo he ido a verlos al Estadio Azteca. ¿Sí? Sí. No, yo no he tenido la oportunidad. Sí. Siempre por X o por Y no he podido llegar al estadio. Y bueno, ir a verlos de aquel lado de la frontera es un poco difícil. Pero creo que es más barato ir allá que aquí, ¿eh? Bueno, tiene el fútbol americano tiene una cualidad de que de todos los deportes que se practican en Estados Unidos es el más caro. Sí. Por eso vas a encontrar a mucha gente haciendo sus asados y conviviendo afuera del estadio con una tele, porque el precio del boleto es bastante elevado. Así es. En comparación con el béis. El béis también es un poquito más barato. Pues que es todos los días el béisbol. Bueno, y además dura 4 o 5 horas. Sí. Pues muy bien, Manuel, que ya estamos con Carlos Romano, que siempre me desvía la plática de Carlos Romano para hablar de deportes. pero ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, traigo dos temas. La última vez que estuve aquí platicábamos de los soportes digitales y cómo conservar archivos digitales, que tenía algo que ver con lo que estabas platicando. No alcancé a oír completo, pero ya... que iban a almacenar o guardar unos tweets del observatorio. Muy interesante. Lo del LARCI, el Laboratorio de Análisis de Información de las Redes Sociales, ¿no? Bueno, eso va a quedar para el archivo. Uh-huh. Pero, ¿qué va a pasar cuando pasen 20, 30 años? Van a necesitar estar actualizándose constantemente. Porque a diferencia del papel, que el papel puede durar miles de años. Uh-huh. El problema es guardarlo en un espacio físico adecuado a las necesidades del papel y que el papel sea bueno, porque si es de mala calidad, pues se echa a perder muy rápido, o si es periódico. El periódico es lo más difícil de conservar, lo más difícil de cuidar y lo que más se daña. Pero bueno, el problema con los archivos digitales es que, primero, para guardar muchas páginas, pues el promedio de vida de una página web en internet es entre 44 días y 2 años. Entonces, imaginémonos la cantidad de información que se está generando por día. Bueno, te doy el dato que decíamos hace un momento. Es increíble el dato, ¿no? Lo que dicen los compañeros de LARCI, ¿no? Dicen, se generan 3 trillones de megabytes de información por segundo. Bueno, eso sería como 20.000 veces la USB, 40.000 veces la USB, es una cantidad enorme que cuesta inclusive cuantificarla, pensarla en papel, en metros lineales. Yo creo sería de aquí a Alaska, de aquí a Santiago de Chile. Una cantidad enorme de información. Por ejemplo, YouTube, para ver YouTube, todo el contenido de YouTube habría que estar un aproximado de 300 años todo el día para ver todos los contenidos que tiene YouTube. Y de hoy. Y de hoy solamente. No, en general, todo lo que albergan los servidores de YouTube. De hoy, lo que subieron hoy creo que son como 360 mil horas de video. Es una cantidad grande, pero no es tan grande. Pero bueno, eso va a quedar almacenado en esos servidores. Uno piensa, bueno, ahí van a sobrevivir, van a estar, guardo mi video, guardo mi documento, guardo mi foto. Pero lo que pasa es que Facebook, YouTube están constantemente actualizando sus servidores, componiéndolos, cambiándolos, porque hay dos cosas que es el hardware y el software. El software es los programas que hacen correr la computadora. El hardware sería el gabinete, el microchip. Con un libro, el hardware, pues es el libro, ¿no? Y no tiene software. Entonces, en una computadora podríamos ver que el hardware puede sobrevivir 100 años, pero el software no va a vivir más de 20 años. Nada más veamos cómo del Windows 1998 a hoy, creo que es Windows 10, sí, bueno, ya no son compatibles. Sí, sí. Alguna vez me tocó ver, no sé si te acuerdas, las máquinas de microfilms. Sí, cómo no. Se digitalizaba y se ponían disquetes de los... los grandes, no me acuerdo la medida exacta. Tres cuartos. Los que eran como blanditos. ¿Qué les decían? Los, sí, sí, los... Oye, los de tres cuartos, uh-huh. De tres megas. Uh-huh. Pues esos hoy ya no funcionan. El Windows 98, para hacer correr ese Windows 98, hay que casi de hacer arqueología del software para uh-huh. lograr digitalizar el microfilm. Uh-huh. Entonces, pues la tecnología va avanzando muy rápido. Uno piensa que lo va a guardar y que ahí se va a quedar. Pero uh-huh. no, en un año o dos, tal vez ya no sea compatible con lo que haya. Lo más probable es que tarde un poquito más, ¿no? Como uh-huh. 10, 15 años, y ahí ya no uh-huh. va a funcionar. Porque como los softwares van cambiando muy rápido, pues... Uh-huh. También es por cuestión del mercado, ¿verdad? Que le interesa sí, mucho por supuesto, estimular por supuesto. El consumo, ir cambiando. Pero en esa rapidez se va perdiendo información. Efectivamente, uh-huh. porque si uno se confía y lo deja en X formato, ya no lo va a poder leer cuando uh-huh. se cambia al otro, o uh-huh. al siguiente. Entonces, por ende, ya se perdió. Entonces, la batalla para mantener esa información es con la constante actualización del software. Y no tanto del físico, ¿no? Uh-huh. Sino del software y de dónde se almacenan, que es diferente con el caso del libro, que el libro hay que tenerlo en condiciones estables de climáticas. Uh-huh. Pero pues el software va cambiando. Cito una página sobre conservación de archivos. La preservación digital, no actualizar constantemente la información, es sinónimo de su destrucción. La preservación de un medio digital en la actualidad parece no depende de cuánto puede durar el soporte en el que se encuentra. El soporte es en lo que se soporta la información. Puede ser papel, discos, acetatos. Memorias. Memorias USB, memorias de celulares. Ajá. Ah, memorias. Ajá. Entonces, la lucha es por la preservación de ese medio digital y actualizarlo. Entonces, los compañeros del observatorio van a estar luchando por los siglos de los siglos de los siglos para mantener esos tweets, porque uno dice, bueno, le hago una captura de pantalla, pero y luego esa captura de pantalla, ¿dónde la voy a almacenar? Uh-huh. ¿Y cómo voy a preservar esa captura de pantalla? Uh-huh. Aunque no, yo no soy muy experto en esto, pero es para preservación está regresando el microfilm, ya no como era antes, una fotografía del documento, sino lo que es el negativo, uh-huh. ahí se va poniendo la información en código binario. Entonces hay una maquinita que lee el código binario y logra extraer la información. Así es lo más avanzado en conservación de documentos digitales, porque uh-huh. el carrete de microfilm es como una cuestión de una foto, uh-huh. que será un rollo fotográfico, sí, y eso dura 100 años, 120 años, y los códigos binarios son la base de la computación. Así entonces es. Siempre va a haber manera de rescatar el código binario, pero es el ejemplo de cómo se tuvo que regresar a lo micro, a lo pequeño, a lo básico, para sustentar la documentación. Así es. Además se necesita una organización muy buena para poder tener toda la información, pues realmente... para que sea útil. Sí, se necesita tiempo y dinero. Tiempo porque y dinero. Tanto lo que vas a invertir para material, conservarlo, como el tiempo de la persona que tiene que estar ahí. Uh-huh. El documentos físicos, pues pones a catalogar a alguien, cataloga, y nada más vas viendo las condiciones climáticas cada día. Uh-huh. Pero aquí hay que estar constantemente. Sería como cambiarlo de anaquel constantemente para que no se vaya a perder. Muy importante eso que comentas, Manuel, porque obviamente nos ilusionamos y nos alegra ver la tecnología actual, pero justo qué va a pasar con el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta información, como tú lo dices, ¿no? Bueno, lo primero va a ser que va a haber que depurar enormemente lo que vale la pena que quede para la historia y lo que es basura. Porque en internet yo creo que el 50% de lo que hay es... Si no es que más. Pues sí, probablemente sea más, porque o son páginas 3X o son páginas intrascendentes que no valen, no tienen un valor histórico para conservar. O incluso que sea una información confiable. Sí, lamentablemente por internet hay lo que se conoce muchos bulos, muchos... Pues ahora está en boga hablar de las fake news, pero se tardaron unos 7-8 años en darse cuenta la cantidad de cosas que pues son erradas, son pues una mentira, están hechas con dolo o no tienen un sustento que fortalezca su versión de los hechos. Una de las más recientes, otra, me acuerdo de que alguien puso: mientras que ustedes alaban a la selección nacional y aplauden a los futbolistas, hay una mexicana que ganó un concurso de matemáticas a nivel internacional y pone la fotografía de una estrella porno, ¿no? Sí. Y entonces Marcelo Ebrard retoma la información y la hace girar como cierta, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, las máquinas de movimiento perpetuo no existen. Ajá, o sea, para empezar, pues sí. De ahí... era la investigación, ¿cierto? Le dieron duro a Marcelo porque uno se acostumbra al manejo de los botoncitos de Facebook, Twitter y nada más le da compartir. Pero pocas veces nos ponemos a leer si efectivamente es algo que sea cierto o es un fake news. Y eso le pasó a Marcelo Ebrard, a su community manager. Sí. Entonces la lucha sería por empezar a depurar esa enorme cantidad de... Porque no hay capacidad en este mundo para guardarlo por tanto tiempo. Lo que hacen los servidores es cada 5 o 6 años borran. Y indiscriminadamente. Sí, es por tiempo. Usted lo abrió hoy y en 5 años exactamente, si nadie lo vio, se borra. No preguntan, no, simplemente elimina. Esto es muy importante para bibliotecas como la USB, ¿no? Sí, ahí, ahora es que ahora es lo complicado porque estamos viendo la entrada del PDF en libros. Lo sigo diciendo, el papel es lo mejor para mantener la información, es el mejor soporte. Pero ahora pues todo el mundo tenemos el celular, la tablet. Bueno, yo en lo personal pues leo muchos de mis libros directamente en mi tablet o en mi celular. Sí. Tengo que admitirlo. Sí, pero sí. También no es algo que yo vaya o pretenda que se conserve por los años de los años de los años. Yo tengo mi biblioteca personal y ahí sí, a esa sí le doy cuidado y procuro que mis libros estén bien, limpios y sin humedad. Esa es una batalla también de todos los días viviendo en Jalapa. Si viviéramos en San Luis Potosí, Aguascalientes, otras condiciones, no habría problema. Pero Jalapa es una de las más complicadas para mantener documentos en papel. Todo se echa a perder por... La humedad. Así es. Bueno, Manuel, ¿algo más que quieras agregarnos el día de hoy? Bueno, pues quería también platicar de cómo vamos con el fondo Leonardo Pasquel. Ahora estamos trabajando su etapa esotérica y como gurú de yoga. Estamos catalogando su época en la vida en donde manejó su teoría de la unicidad. Él pues empezó a trabajar con la gran fraternidad universal. Yo no la conozco mucho, pero tenemos que hacer una pequeña investigación para saber de qué era lo que hablaba y cómo se tiene que catalogar, ¿no? Porque es por tema, pero de repente nos hablaba de la Atlántida, de los extraterrestres, de unas cosas que uno decía, ay. ¿Tenía cercanía con la masonería, Leonardo Pasquel? No podríamos afirmarlo. Parecería, pero más bien tiene, con esta gran fraternidad universal... Leonardo Pasquel postula que todos los dioses llegaron al estadio mayor de iluminación. Ponen al mismo nivel a Jesús, Buda, bueno, todos los Quetzalcóatl. Ese es el mayor grado de iluminación y es al que hay que llegar. Tiene un lado esotérico, don Leonardo, y este es precisamente este, que llega a través de la gran fraternidad universal, que es Serge... No me acuerdo su nombre, Serge, algo, es francés. Y hubo aquí un gurú en la hacienda de Simpisagua que fue su alumno. Eso te iba a decir, exactamente. Y de ahí retoma todo esto y crea la teoría de la unicidad. Que uh-huh. se supone que todas las culturas están unidas de alguna manera y hay que llegar al mayor grado de iluminación. Pero tiene algo. Para hacer ese análisis, pues encontramos, y aquí te pregunto, ¿qué se parecen Woodstock y Avándaro? En cuanto a la explosión de los jóvenes y la música. Sí. Después de movimientos sociales bastante fuertes, por cierto. Pues los dos dejaron enorme cantidad de basura. Don Leonardo guardó muchos documentos de la juventud de los años finales de los 60, 70, y dejó tres fotos donde está Woodstock, Avándaro. Las tres hay una enorme cantidad de basura. Uh-huh. Y bueno, muchos hippies, ¿verdad? De aquel momento. De aquel momento. Ahora yo creo ya no serían hippies. Uh-huh. Y me parece que no le caían muy bien los hippies. Seguramente. Y encontramos inclusive hasta una revista que se llama Sexual Freedom, de liberación sexual. Don Leonardo era muy conservador, pero se metió a leer de liberación sexual. Nos llamó la atención. Y mira, no nos esperábamos encontrar eso. Uh-huh. Y bueno, tiene de 15, hicieron una película de este señor del Instituto de Estudios sobre la Educación Sexual, y le hicieron una película en Hollywood. Uh-huh. Y bueno, hemos ido encontrando de, él creía que la Atlántida existió, que lo solo, y eso para mí a nivel personal chocó con toda mi capacitación que recibí en la facultad, ¿verdad? Uh-huh. Si yo hubiera postulado, dicho la mitad de lo que don Leonardo pensaba, me hubieran dicho, no, pues no se puede titular, está planteando algo sin sustento académico, sin... Y bueno, don Leonardo desarrolló la teoría de la unicidad a través de la Atlántida, el yoga, la alimentación vegetariana y la meditación. Es una parte no muy conocida de don Leonardo, porque él se le conoce más por la historia, cronista, pero no por su lado esotérico. De hecho, trabajamos mucho ahorita con esoterismo porque tiene pues cosas que no se pueden comprobar, no hay otra manera de decirlo, esotérico. Mm. No, más que confiar en la creencia, ¿no? Pues él sí creía mucho en eso, claro. Y estaba pensando en cómo ayudar a la juventud, a las nuevas generaciones de México para avanzar hacia ese estadio. Él consideraba que había algunos que habían alcanzado la iluminación, no los dioses, pero de los humanos, uh-huh. que había entre ellos este señor Serge, me falla el nombre, pero... ¿El que estaba aquí en Cempisagua? No, ese fue su alumno. Serge murió en el 62 o 63, fue el fundador de esta gran fraternidad universal. Luego se fue a Venezuela, y me parece que fallece en Venezuela o regresa a Francia. En los años 60, pero tuvo muchos adeptos, pero al final también se dividió en varias secciones, fracciones. Don Leonardo era de la línea solar. ¿Línea solar? Línea solar. Uh-huh. Por eso digo, es un poco bastante esotérico ese pensamiento que... Pues vaya, yo creo que para ti ha sido todo un descubrimiento eso, ¿no? Un asombro, ¿no? Pues sí, uno va pensando en la historia, en el cronista, como dices, y de repente encontramos esta sección, estos documentos, y uno dice, ay caray, y le dedico, es una de las más grandes que él le dedicó. Yo digo, literal, esa es su obra de don Leonardo, es lo que él creía, donde, porque generalmente don Leonardo era más prologuista, compilador, casi no hizo una obra muy en extenso, si nos damos cuenta, él hace prólogos de libros de Rivera Cambas, de la biografía de X o Y persona, pero no un él como historiador escribir sobre tal o Y personaje, ¿no? Uh-huh. Aquí encontramos su obra y lo que él sentía y pensaba de la humanidad en los años 60 o 70. Y bueno, volvimos a encontrar documentos de cuando, posteriores a cuando falleció. Mira, pues muy bien, Manuel. Vamos a dejarla acá porque tenemos más invitados y se nos va a acabar el tiempo. Sergio Reynaud de la Ferriere, sí. Ese mismo. Es el creador de la Gran Fraternidad Universal. El don Leonardo era seguidor de él. Mira, muy bien. Parecido a la masonería, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no para nada. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Hola, les comentamos que que un grupo de dos estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana desarrolló proyectos innovadores para mujeres de las comunidades de Atecachi y Tlalchi del municipio de Huacán de los Reyes, aledañas a la Casa V de Coyopolan, como parte de la experiencia educativa biotecnología alimentaria a cargo del académico Armando Lozada García. Los productos fueron mostrados durante el segundo foro y cata de productos de la tradición a la innovación, efectuado en el auditorio de la entidad universitaria, en la Facultad de Biología, espacio en que los jóvenes explicaron el proceso de elaboración de cada producto y sus valores nutrimentales. Armando Lozada señaló que uno de los objetivos fue desarrollar un alimento nutricional e innovador, retomando recursos genéticos locales con una biotecnología apropiada y apropiable por las comunidades rurales aledañas a la Casa V Coyopolan, donde trabajaron con señoras que cultivan y producen zarzamoras. Tal materia prima se incorporó en varios productos, tales como salsas elaboradas con chile tabaquero, las tradicionales tamales de choco y una salsa con zarzamora deshidratada. ¡Qué rico, eh! El profesor agradeció a la Dirección General de Vinculación, particularmente al Departamento de Vinculación Comunitaria, por brindar a través de las Casas UV espacios muy importantes para estudiantes y académicos que facilitan la realización de prácticas escolares y experiencias educativas que benefician a las comunidades, apoyando a diversificar los productos con los que se cuentan. Son las 14:44. Para tener en cuenta. Bueno, ahorita vamos a platicar sobre el Seminario Permanente de Investigación Artística y le damos la bienvenida para ello a Joyce Medrano y a Lazo, que sí es su nombre artístico. Así es. Que si no mal recuerdo, hiciste algo para la FILU, ¿no? Para la dirección editorial, ¿no? Sí, me encargaron un tipo de escenografía para el stand de la editorial. Platícanos, Lazo, de qué se trata este Seminario Permanente de Investigación Artística. Buenas tardes a toda la audiencia. Para empezar, el Seminario Permanente de Investigación Artística inicia el año pasado por la invitación de la doctora Natalia Calderón. Entonces, cada miércoles acudimos un par de horas a discutir algunos textos base que nos ayudan como a reflexionar sobre nuestra postura crítica y estética. En base a eso, el semestre pasado hicimos una exposición en el Instituto de Artes y este fin de cursos estamos organizando el primer encuentro de investigación artística. Muy bien. Joyce, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Qué bueno. ¿Y qué va a haber en este seminario? Okay, bueno, pues acá vamos a estar trabajando con mesas de diálogo sobre distintos acercamientos al campo de la investigación. La idea sería un poco construir nuevas metodologías a partir de las herramientas artísticas y plásticas que nos permiten llegar a nuevos conocimientos. Igual la idea es generar también un espacio de discusión. No hay una metodología como específica, sino generar esferas a partir de la parte académica y la artística. Que eso es algo muy interesante en cuanto a la formación de un artista, ¿no? Porque que está en la universidad. Claro, porque claro. Uno puede decir, bueno, el artista tiene su talento, tiene su inspiración, hace sus pinturas, hace sus esculturas, pero esto nos lleva a una reflexión académica también, ¿no? Así es, y es la idea, es vincular también diferentes metodologías, vincular también herramientas plásticas, académicas, que nos permiten llegar a nuevas, digamos, a nuevos conocimientos. Uh-huh. Sí, bueno, para nosotros es importante el diálogo entre nuestros pares y justamente por ello invitamos a académicos e investigadores de otras universidades. Vamos a contar con dos investigadoras de la UAM Xochimilco, dos de la UNAM, uno es de la gestión del espacio de intercultural y arte y entorno, no, interdisciplinario, perdón, de arte y entorno de la UNAM. Y una chica de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. También tenemos participantes locales, que es la incubadora Nodo Sur con Adriana Durán, Natalia Juan Gil de la Facultad de Danza de UV, y entre nosotros va a haber también en cada mesa un ponente del seminario de investigación. Y esto empieza el próximo miércoles, ¿no? Así es, el miércoles tenemos la apertura. Vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es la investigación artística a cargo de la doctora Natalia Calderón, quien es la que dirige el seminario. Y bueno, a partir de ahí empezaríamos con las mesas de diálogo. Una de las primeras mesas va a ser la deconstrucción de investigación artística, los bordes y sus tránsitos. Y ese mismo día tendremos también la mesa Cuerpo y Movimiento, Lenguajes de la Investigación Artística. Empezaríamos a las 4 de la tarde, sería la bienvenida. Y bueno, más o menos estaremos concluyendo a partir de las 7 de la noche, mismo horario el jueves también. Muy amplio la temática, ¿no? Del arte, que abarca todo tipo de expresiones, ¿no? Desde la danza, la pintura, la escultura, el diseño, todo, ¿no? Sí, principalmente estamos abordando temas con relación al cuerpo, con imagen y cuerpo, ¿no? Y el segundo día tenemos distintas metodologías en los procesos de investigación artística y la última mesa, que es archivo, memoria e imaginario en proyectos de investigación artística. Básicamente lo que queremos hacer para el encuentro es un poco abrirnos a varios públicos para dialogar sobre lo que se entiende qué es investigación artística y qué tipo de conocimiento produce la investigación artística. Un poco para dialogar sobre eso, ¿no? Entonces, si es un conocimiento sensible, si es un conocimiento cognitivo meramente, o si es la relación o interrelación entre uno y otro. Y pues sí, diferentes medios también de producción, tanto sean matéricos como conceptuales, ¿no? O sea, un objeto tal cual, como que podamos visualizar concretamente, o un concepto o una idea que estemos desarrollando a la par, ¿no? Entonces dijeron que es también para dialogar con sus pares, pero ¿es abierto al público en general? Así es, la idea es también vincular con otras áreas, que no sea una rama específicamente de las artes. De hecho, dentro de nuestros participantes tenemos al doctor Porfirio, que él viene por parte del Instituto de Biología de la Porfirio Carrillo. Exactamente. Entonces es interesante ver cómo se vinculan otras áreas para generar conocimiento a partir de lo plástico, ¿no? Ah, muy bien. Es muy interesante ese encuentro de ideas diversas, ¿no? Así es. Además, en el caso particular de Porfirio Carrillo, le encanta el arte. Entonces, ¿verdad? A pesar de, bueno, no a pesar, sino sumando su conocimiento de neuroetología, pues ingresa también a las partes artísticas, ¿no? Así es, y entonces eso ha enriquecido bastante como los diálogos dentro del mismo seminario que tenemos, y así mismo esperamos sea en este encuentro. Muy bien, entonces empieza este miércoles. Miércoles 27 y jueves 28. Vamos a estar en la Galería de Arte Contemporáneo a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, se va a dar como un programita, entonces para que puedan también seguir un poco a los ponentes. Ahí en el evento en Facebook estamos mostrando parte de la trayectoria de ellos para que puedan como conocer un poquito más. Sí, si pueden seguirnos en Facebook, estamos como SPIA, S-P-I-A, que son las siglas de Seminario Permanente de Investigación Artística. Y también el evento, que es Sentidos Inestables, primer encuentro de investigación artística. Sentidos Inestables. Así es. Está bien su nombre. Perfecto, muy bien. Entonces, pues ahí está la invitación y pues esperamos que les vaya muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Ya saben, Facebook. Muy bien, gracias Lazo y gracias Joyce Medrano, pues aquí con nosotros. Bueno. Bueno, ahorita les vamos a comentar que, de acuerdo con el programa de las actividades que están mencionando aquí, pues lo hacemos la invitación para que vayan miércoles y jueves allá en la Galería de Arte Contemporáneo, que se encuentra justo en Jarpeanos Ilustres, donde está el IBEC. Ajá, sí. Sí, ahí está donde está el IBEC. ¿Nos podemos tomar una foto para el film? Sí, mientras escuchamos el impacto deportivo, mientras que tomamos fotos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El curso intersemestral verano 2018 del Área de Formación y Elección Libre de la Universidad Veracruzana inició el miércoles 13 de junio con actividad en 20 disciplinas deportivas que ofrecen a los estudiantes de las 5 regiones universitarias entre 4 y 5 créditos académicos. La oferta incluye acondicionamiento físico y salud, actividad física, nutrición y desarrollo humano en la salud, ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol asociación, fútbol rápido, halterofilia, iniciación a la gimnasia artística, judo, karate do, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa, softball, voleibol y capacidades coordinadas. En los cursos participan alumnos de diferentes semestres y carreras en grupos de 25 a 30 elementos a cargo de instructores adscritos a la Dirección de Actividades Deportivas. Los jóvenes aprenden los fundamentos básicos de los deportes con sesiones teórico-prácticas y de acuerdo a la puntualidad y disciplina reciben los créditos correspondientes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Caray, yo no es por nada, pero hay unos... Está muy bueno el fútbol, ¿eh? España iba perdiendo 2-1 y acaba de empatar hace un momento 2-2, mientras que Portugal e Irán están 1-1. Irán y Marruecos sacaron la casta, están jugando con por el honor, aunque ya prácticamente están eliminados, por supuesto, pero me recuerda un poco a aquellas batallas, en el caso de España y Marruecos, aquellas batallas de moros contra cristianos, ¿no? De una forma así es la... haciendo una paradoja histórica. Y bueno, le damos un saludo a la señorita María Lisbeth Osorio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que nos escucha. Dice que Leonardo Pasquel se inició precisamente, como decía hace un momento Manuel Reina, con Sergio Remol de la Ferrer, posteriormente con el maestro Estrada, exacto, que estuvo 48 meses en un retiro en la hacienda de Simpisagua y después inauguró el Ashram en Coatepec. Sí, yo sabía que estuvo buen tiempo en Simpisagua, o sea, el maestro Estrada estuvo 48 meses, y ahí Leonardo Pasquel pues tuvo relación con él, sin duda alguna, ¿no? Él lo conoció bastante bien, estuvieron muy, muy cercanos a ellos, y pues como nos decía Manuel Reina, Leonardo Pasquel tenía esta parte que no la conocían, o no la conocíamos también nosotros mismos, esta parte esotérica. Bueno, ya nos vamos, los partidos todavía continúan, pero van empatado España contra y Marruecos van empatados a 2 goles, mientras que Portugal e Irán también van empatados a 1 gol, y se extendieron los partidos a 7 minutos, 6 minutos, demasiado tiempo. Bueno, ahí está, así están los resultados en empates. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias a Soledad Macías, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.